Mientras en el Parlamento transcurre la interpelación a la ministra de Salud por el tema de Casa Galicia, tenemos a nuestra invitada central al aire ya con nosotros, la senadora Sandra Lasso, que vamos a estar hablando un poquito sobre la realidad parlamentaria, pero también sobre el tema de la compra de las patrullas oceánicas que nos va a estar desarrollando un poquito más también nuestra senadora. Muy buenos días, Sandra Lasso, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, como siempre es un gusto y como bien tú decías, con varios temas arriba de la mesa, del escritorio y escuchando atentamente también lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes con esta interpelación que, como ustedes saben, ha habido desde lo que fue el cierre de Casa Galicia hasta el momento han pasado muchas cosas, por eso estamos atentos allí, pero bueno, estos temas también nos comprometen, como ustedes saben. Y si quieres, nos introducimos sí. En ese tema. El ministro de Defensa, Javier García, que estaba invitado por nosotros a la Comisión de Defensa por varios temas, entre ellos una información que nos debía desde el punto de vista de, bueno, en qué estaba la compra de las patrullas oceánicas, llamadas OPV, por su sigla en inglés, y que junto a otros temas, que los puedo enumerar y que quedaron pendientes porque nos parece que son temas demasiado importantes como para hacerlos en una reunión que si bien se hace en el Parlamento, no es formal. Nosotros nos gusta que las cosas sean correctas, que tengamos acta de cada una de las reuniones que llevamos adelante, porque el acta, más allá de que no se lea en todos los bares de la esquina, es importante contar con un acta donde esté la palabra sellada, ¿no? Así, por ejemplo, te digo algunos de los temas que íbamos a consultar sí. Sobre varios, pero te estoy hablando de varios, de muchos, incluidos un tema de combustible que hoy sigue sobre la mesa, de manejo de los combustibles en el Ministerio de Defensa, pedidos de informe que no han sido respondidos. Tenemos también algunos temas de vulneración de derechos humanos, denuncias que han hecho, por ejemplo, mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas, no solamente mujeres, también varones. Tenemos todo un tema de sanidad militar que tiene que ver, por un lado, por la situación de los trabajadores, pero también por otros ribetes que tienen que ver con la fundación. Todos esos temas quedaron en el debe para la próxima visita del ministro. Yo quiero también decir que yo misma suspendí la comisión ese día porque no iba a estar presente prácticamente el Partido Nacional, porque por diferentes motivos, inherentes a sus cargos, ni el senador Camín ni el senador Blas Rodríguez, que es quien quedó en lugar del senador Gustavo Penades, iban a estar presentes, y a mí me parece que era muy importante que la conducción del Partido Nacional en la comisión estuviera presente. Por lo tanto, decidimos suspender. No obstante, el ministro se comunica con nosotros que quería informarle el Frente Amplio, que fue lo que hizo anteriormente a salir en una conferencia de prensa sobre este proceso de la adquisición de las patrulleras oceánicas, y bueno, finalmente vino a informarnos, no informó más de lo que informó en la prensa, pero a mí me gustaría, si tú estás de acuerdo, desglosar un poquito cómo se llevó adelante este proceso, porque sí, claro. Una cosa es que el ministro venga con el resultado ya de que se optó por esta compra a los astilleros Cardama, y otra cosa es que uno, posteriormente a la charla con el ministro, empiece a hacer un raconto, digamos, cronológico de desde dónde venimos y hacia dónde llegamos. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez más nosotros vemos que todos son anuncios, pero después tardan mucho en concretarse. De hecho, según el ministro, este primer astillero estaría llegando en 2025. Sí. Estamos hablando prácticamente frente a un cambio de gobierno sí. Que la ciudadanía definirá a quién le toca. Y que el 55% se pagaría en este gobierno y el resto en el siguiente, que ya estarían los rubros. Pero como nosotros ya tenemos antecedentes de lo sucedido con los Hércules, de lo sucedido con una desalinizadora de la cual el propio secretario de Presidencia dijo está viniendo en un barco y el barco o le pasó lo que al Titanic o no ha llegado, en realidad tenemos derecho a hacer ese desglose que hemos hecho luego de un minucioso estudio de cómo venía la mano, ¿no? Entonces, si tú me permites, yo te digo que el 31 de enero de 2023 el Ministerio declaró a través de la prensa que el gobierno dejaría sin efecto el proceso de compra de las OPB iniciado en diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque excedían las propuestas los créditos que tiene el gobierno a los efectos de su adquisición. Ajá. Eso fue enero 2023. En abril del mismo año, o sea, de este año, cuando las empresas que participaban en este proceso anterior no fueron notificadas oficialmente de esta resolución que había sido dejado sin efecto la compra, la Armada Nacional solicita a las empresas una nueva cotización que de alguna manera flexibilizaba los requerimientos del proceso anterior. Uh-huh. Y yo te decía que el propio almirante Wilson manifestaba no saber el crédito disponible y bueno, aquí estaba todo como muy basado en lo que decía el propio ministro, ¿no? Uh-huh. Se estimaba que el monto sería el que el ministro García había declarado públicamente. Cuando la Armada solicitó esta cotización, ya había recibido, vía el ministerio, la propuesta de Cardama. Y el plazo que se había establecido para entregar la propuesta se había fijado para el 15 de mayo del año 2023, año corriente. Uh-huh. Allí, el subsecretario Rivera Elke, el jefe de gabinete del almirante Wilson, comenzaron la visita al astillero Cardama en España, según entiendo y según se desprende de la charla con el ministro, invitados por la propia empresa. Pero en el medio pasaron cosas, por ejemplo, que la empresa china, CSTC, invitó a tres integrantes de la Armada Nacional a visitar los astilleros en la República Popular China con todos los gastos pagos. Esto es muy, muy afín al gobierno chino cada vez que invita a alguien, y esta invitación fue rechazada, una invitación que además usted sabe que acá en el medio hubieron como mucha cuestión diplomática, ¿no? Uh-huh. La invitación fue entregada personalmente por el agregado militar de la República Popular China al Comar, ¿verdad? Uh-huh. Al almirante Wilson. Esto fue en mayo de 2023. La empresa además solicita una prórroga para entregar esa oferta hasta el 19 de mayo, cosa que fue autorizada por la Armada Nacional. El 19, en la tarde, parte del almirante a todos los contraalmirantes las ofertas recibidas para que estudiaran, porque acá hay una cuestión. Yo no puedo negar la necesidad real que existe de la compra de patrulleros oceánicos para la infraestructura de la Armada. Eso es innegable. Uh-huh. Es innegable en cualquier gobierno. De hecho, usted sabe que esto venía ya del gobierno anterior, la necesidad, a partir de las propuestas técnicas de la Armada, de la adquisición. Ahora, de cualquier modo, no se pueden llevar adelante las cosas, ¿no? Entonces, se estudiaron, se emitió opinión por parte de la Junta de Almirantes, y ahí es donde aparece, si usted recuerda, el 26 de mayo, tengo entendido que fue a partir de una reunión importante de técnicos, seleccionan por tres votos, y esta información es real, el buque presentado por la empresa Cardama, que fue la primera oferta presentada. Uh-huh. Pero si usted recuerda también, hubo por allí un documento del contraalmirante Gustavo Musso Solari que se filtró de alguna manera a la prensa, que cuestionaba fuertemente. Entonces, la pregunta que nosotros le hicimos al ministro, desde el punto de vista técnico, ¿aquí hay un aval total de la Armada? Bueno, el nos dice que hay una base, que ahí nos cuenta que fue Rivera que vio, que estuvieron de acuerdo. Uh-huh. Ahora, realmente no sé si la objetividad y la transparencia que debe tener realmente la elección de algo tan importante para nuestra Armada Nacional, que deberá disponer... usted sabe que son compras que no es para que duren un año, dos años. Claro. Son compras a largo plazo. ¿No parece que por allí esto fue bastante engorroso? Se lo dijimos al ministro, concretamente ustedes intentó hacer esto con mucha transparencia, pero la verdad que fue bastante desprolijo en las idas y venidas que han habido, la filtración de documentos a la prensa, en fin, muchas veces, más allá de que hubo una comisión de seguimiento que integró el Frente Amplio y que por la vía de los hechos terminó desintegrándose, y una parte técnica a la cual el ministro dice que le dio mucha, mucha importancia, yo creo que, bueno, la transparencia también tiene que ver, más allá de que hay dos documentos a los que estamos invitados a ir a ver al propio ministerio, porque tienen un carácter de reservado por el contenido de lo que se compra. Nosotros sabemos que hay allí un documento que dice en uno de sus numerales que el astillero que se ha seleccionado debe tener experiencia en la construcción de este tipo de buques. Yo invito a que cualquier ciudadano ingrese a la parte de estos astilleros españoles y realmente se trata de una empresa de bastante, un porte bastante pequeño y en realidad en la construcción de astilleros, pero no específicamente de pasajeros oceánicos. También se manifiesta que por la situación geopolítica internacional, Claro. nadie desconoce, porque esto no es ningún secreto de Estado, cuál es la tensión que existe entre los Estados Unidos y China, Sí. que excluya de ese análisis la oferta de la empresa a la que hacemos referencia, que es la empresa china. Y también hay algunos criterios que son obligatorios y excluyentes que deberían cumplir estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de estudio de las ofertas, que fue acotado, y no hubo, entiendo, no hubo una autorización expresa del propio ministerio, a apoyarse en grupos de trabajo que los asesoraran. Dejo aparte en un costadito el acceso que no tuvo a la oferta la empresa Damen. Ustedes saben que por allí también capaz que en algún momento nos vamos a enfrentar, yo creo que como Estado, a una demanda fuerte de alguno de estos oferentes que no vieron satisfechas, digamos, las condiciones de Claro. equidad o de igualdad para presentarse a la oferta. Para no profundizar más en el tema, yo te diría que como conclusión en el proceso, no sé si realmente estaban las garantías. Nosotros agradecimos la información del ministro, pero sacamos nuestras conclusiones, ¿no? No me queda muy claro de que tuvieran las garantías necesarias para un proyecto de esta envergadura. No me quedan claros esos parámetros técnicos de evaluación, porque obviamente que nosotros tenemos al vocero, que es el ministro, pero los técnicos seguramente están dentro de la propia Armada y no tenemos esa posibilidad de directamente dialogar con ellos. Reitero, el documento del contraalmirante Musso desnudó una serie de carencias importantes y de alguna manera a nosotros nos alertaba algunas luces en este rojas, evidentemente en este proceso, y nadie, absolutamente nadie, salió a desmentir lo que estaba allí escrito, ¿verdad? Y se hace esta selección por parte de la Armada Nacional por votación de los almirantes, los cuales supongo que tendrán las cualidades profesionales para ejercer la jerarquía que ostentan, pero me reservo el derecho de saber quién tiene el aval y el conocimiento técnico específico para realizar este tipo de evaluación. Obviamente, yo también hablo desde el desconocimiento. Por eso mismo me parece que es súper importante contar con quien tiene la expertise técnica de entre la necesidad y la posibilidad, ¿verdad? No sé si alguno desconozco, la verdad, dentro de los almirantes hay algún integrante que proceda, por ejemplo, del Cuerpo de Ingenieros en Máquinas y Electricidad, Sí. que creo que debería ser, según, bueno, las asesorías que hemos buscado en un tema del que no somos expertos, sería imprescindible en el tipo de evaluación para adquirir algo que tiene, bueno, proceso como el que hemos visto, con aspectos técnicos que no sé si estuvieron realmente tomados de la manera que había que tomarlos. Así que, reitero, en el medio estas expresiones, que no son de despreciar, del contraalmirante Musso, cuando manifiesta que fija parámetros para que los almirantes elijan con objetividad y transparencia, la información que ha sido siempre mucho más ha tenido más celeridad en la prensa que en el propio Parlamento. Yo entiendo que el ministro haya querido, antes de dar el anuncio público, venir a informarle, en este caso, a la oposición. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que esta negociación exclusivamente se ha llevado adelante entre el ministro y los almirantes de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos sido meros espectadores, más allá de que calificamos la necesidad de contar con ese material o ese insumo para la Armada Nacional. Sí, de hecho, el tema de la necesidad de tener un barcos, buques, no sé el término técnico, para custodiar el mar y todo lo demás, es algo que el Frente Amplio siempre ha manifestado, pero da la impresión de que esta compra se inscribe también en otras que han habido en otros entes del Estado, por ejemplo en la UTE con los famosos drones. O sea, como que hay necesidades que son visualizadas de compra de distintas cuestiones técnicas, de herramientas, de, en este caso son buques, pero el problema es que la forma, como vos describías en este caso, siempre es opaca, ¿no? Como que dan impresión de que no... por ejemplo, lo de China, la molestia no solamente era porque no se había ido, sino porque al parecer la propuesta que hacía China era más favorecedora para el Uruguay en términos económicos. Y por lo menos hasta el momento el Uruguay no se ha manifestado, más allá de los gestos políticos, en esta lógica geopolítica que vos mencionabas, en una posición determinada, ¿no? Evidentemente hay un alineamiento allí del Uruguay con la política de Estados Unidos en el marco de toda esta crisis que tenemos ahora de conflictos y de disputa por la hegemonía, pero no está explicitado, digamos, que tenemos que decidimos que no vamos a negociar con China, por ejemplo, este tipo de cuestiones, ¿no? Y cuando al mismo tiempo se habla de que esto tiene que ver con el cuidado de la soberanía, queda como un poco rengo esto de la soberanía, ¿no? No sé cómo lo analizás vos, como más políticamente la cuestión. Sí, porque además vos ponías algún ejemplo allí que tuvo que ver con algunas compras de útil, sí. Por ejemplo. Yo creo que, vuelvo al comienzo, ¿no? Muchas veces, y si vos mirás, por ejemplo... hoy la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con este inciso, también muchas veces quedamos en esos anuncios rimbombantes. Yo no estoy poniendo en duda que el ministro haya tenido la intención, porque viste que en varios momentos ha dicho que la transparencia para él es un sacramento. Nos lo volvió a repetir en el momento en que vino a hablar con el senador Sánchez y conmigo, y aclaro que estaba invitado también el senador Vergara, pero no podía estar presente, hizo confianza en nosotros, por supuesto. Pero yo, cuando analizo el tema de transparencia con estas cosas que vos ponías sobre la mesa, y desde el punto de vista estrictamente político, yo te voy a decir que fueron notorios los reclamos del Frente Amplio, porque en realidad hubo poca o nula participación de la tan promocionada a través de los medios comisión de seguimiento. Claro. Fue absolutamente testimonial. Yo pregunto, ¿en qué quedó la comisión de seguimiento conformada por el Frente Amplio, por el Partido Colorado, por el Partido Independiente? Fue absolutamente de participación de espectadores, ¿me entendés? Sí. A eso se le agregó que en realidad hubo falta de información. Por eso yo entiendo la celeridad del ministro de venir a hablar con nosotros ahora, porque se conocían los anuncios del proceso del ministro por la prensa. Claro. Esto se supo también, lo que te decía anteriormente, los oferentes también tenían desconocimiento de los factores de evaluación y de las ponderaciones que correspondían, ¿verdad? Uh-huh. Hubo disparidad de criterios ante situaciones iguales planteadas por diferentes oferentes. Se visitaron algunos astilleros, otros no. Incluso se han visitado en España, algunos sí y a otros no. Entonces, nuestra observación es el proceso político que en realidad dista de esa transparencia que el ministro entiende. Transparente porque si ustedes van al ministerio y miran los pliegos, van a ver lo que dicen los pliegos, pero la transparencia tiene que ver con un proceso anterior en la toma, definición que involucra a todo el Estado uruguayo. Es obviamente, el ministro nos dijo cuando habló con nosotros, es un tema de Estado, obviamente que es un tema de Estado. Ahora, a mí me gustaría saber qué piensan, por ejemplo, otros integrantes de la coalición sobre este tema, en el cual, reitero, se termina dilucidando en una negociación entre el ministro y con una fuerte presencia sobre algunos, a mí, miren, la verdad me da la impresión que hay como algunas internas que uno reconoce, pero que están muy presentes en cuanto a la alineación de que todos, un tema de Estado, deberían ser calificados, o por lo menos los calificados deberían opinar en cuanto a las condiciones técnicas. ¿Qué pasa al final? Bueno, se termina definiendo, se van a pagar 82.200.000 de euros, unos 90.000.000 de dólares, 90.000.000 al cambio del día. No me consta que se hayan solicitado los informes financieros de balances anuales de los gerentes de Cardama, no sé, capaz que sí, pero no quedó claro eso. Y bueno, las consideraciones técnicas deberían correr por parte de los técnicos, en este caso, de los mandos de la Armada. No me consta que eso haya sido así. Y bueno, basta con entrar en la página del astillero, donde se estarían construyendo, ¿verdad? Se va a ir a un proceso de construcción de las OPB, de las patrulleras oceánicas. Bueno, ojalá esto salga bien. Entiendo, por ejemplo, lo que el presidente del CNT decía en cuanto a que también se podía haber optado o pensado en algo, ya que se va a transformar, podía haber alguna conjunción de necesidad de que parte de esa construcción, habría que ver igual con los técnicos de la Armada, si se podía también apostar al fomento de la industria nacional, ¿no? Exactamente, justo a esa pregunta iba, que te iba a decir desde la perspectiva de los trabajadores, que Abdala cuestionó justamente esa compra porque dice que ya en Uruguay tenían la experiencia para una draga importante que requería justamente la Administración Nacional de Puertos y que iba a ser con mano de obra nacional, que eso es lo más importante en este sentido, ¿no? Para los trabajadores. Sinceramente, yo ese tema lo tuve en mente en su momento por otro tema, por lo que fue un largo proceso de una reparación de la que, bueno, fuimos invitados a la Armada. Ustedes saben, cuando hubo aquella diferencia de algunos milímetros en el encastre, digamos, de uno de los buques, y que la reparación se hizo desde acá con, digamos, una coordinación desde la empresa madre, digamos, y allí realmente hubo una muy muy muy buena sincronización entre los trabajadores, los propios técnicos de la Armada, y bueno, el resultado final de esta reparación. Y reitero, no quise hacerle la pregunta al ministro porque entiendo que es una pregunta estrictamente técnica para hacer justamente a quienes tienen la parte técnica mucho más de experiencia desde el punto de vista, como decíamos, de lo que es en este caso la ingeniería o bueno, a quien corresponda. Pero sí, obviamente desde el punto de vista de los trabajadores, también tengo que confiar en lo que dicen, ¿no? Claro. Nuestros trabajadores organizados, que tienen la expertise suficiente. Así que, bueno, todo esto culmina con que se va a adquirir, con que va a llegar el primero en 2025, y bueno, esperemos que así sea y que realmente cumpla con las condiciones que tiene que cumplir. En cuanto al proceso, reitero, nos parece que fue bastante desprolijo. Senadora, me acordaba de los Hércules, porque pasó algo similar, ¿no? O sea, hasta ahora los Hércules no sabemos bien cuál ha sido la... Capaz que usted tiene información que está como más en el asunto de cuál ha sido el beneficio en relación al costo que tuvieron estos Hércules, porque las dos veces, por lo menos, que se quisieron utilizar colaborar en la crisis, tanto en la sanitaria, cuando se iba a traer aquel... no era una especie de contenedor, de refrigerante, y ahora también con el tema de las... De la, la desanilizadora que no entraba, que no entraba, o sea, como que no sé si es una cuestión de dificultad de la herramienta en sí o de dificultad de gestión en el Ministerio de Defensa, la articulación con el Ejecutivo. Nos quedan poquitos minutitos, pero da la impresión, ¿no?, como que no hay una buena articulación, un buen diálogo, ¿no? Como que surgen propuestas por un lado que involucran a otros ministerios, esto ya capaz que es más general, y después se juntan para ver qué es lo que hacen, ¿no? Como dificultades ahí de gestión. Algunas de esas cosas que tú estás planteando tienen que ver con esta visita que fue reprogramada ahora para la primera sesión de agosto o para las primeras sesiones de agosto, porque tienen que ver no solamente con el tema de los Hércules. Tengo la misma información que puedes tener tú al respecto de qué pasó, incluida aquella contratación de los paracaidistas, ¿no? Claro. Claro, sí, porque a veces yo creo que hay una sucesión de temas tan importante en todo el ámbito político y de todos los ministerios que a veces nos van quedando cosas en el tintero, ¿no? Exacto. Y bueno, pero es la misma. Es parte de los cuestionamientos o bueno, de las preguntas que tenemos para hacer al ministro en la próxima comparecencia. ¿En qué están algunos temas que, como reitero, muchas veces quedan en anuncios muy rimbombantes o en declaraciones o en reuniones como la que tuvimos esta semana, pero que después en los hechos, bueno, aparecen algunos, los brasileños le llaman buracos, algunos agujeros técnicos, que en realidad queremos ver porque nos preocupa, ¿no? Obviamente que estamos en estos temas porque entendemos que detrás de todas estas cuestiones, por supuesto que hay cuestiones de Estado, por supuesto que hay cuestiones de soberanía nacional, pero nosotros respetamos absolutamente lo que es más allá de la conducción política, que siempre es la que lauda, pero hay que respetar la postura técnica y no puede quedar esto ligado a ningún tipo de cosas turbias, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso nos preocupa. Por eso nos preocupa, y el tiempo después siempre exacto, da o no la razón, pero queremos, tenemos algunas preguntas que surgen hoy al análisis de la reunión que tuvimos con el ministro y que tiene que ver con que, bueno, vamos seguramente a retomar este tema en la próxima reunión. Nos están poniendo la musiquita. Disculpe, senadora, se nos está acabando el tiempo. También sabemos que tenés alguna otra cosa para hacer, así que muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando el miércoles que viene. Gracias, senadora. Muchísimas gracias a ustedes.